Dicen que el hombre y el gato tienen mucho parecido. Los dos son igual de ingratos, reflojos y mantenidos. Dicen que al hombre y al gato lo tarugo les florece. Andan buscando pellejos, teniendo en casa visteces. Y que me perdone tu querido amigo, tu bendito gato, por compararlo contigo. Y que me perdone tu querido amigo, tu bendito gato, por compararlo contigo. Dicen que el hombre y el gato son igual de desconfiados, pero por más que vigilen les comemos el mandado. Dicen que el hombre y el gato cuando al fin llegan a viejos les crece nomás la panza y se les cuelga el pellejo. Y que me perdone tu querido amigo, tu bendito gato, por compararlo contigo. Y que me perdone tu querido amigo, tu bendito gato, por compararlo contigo. Dicen que el hombre y el gato cual teléfonos reaccionan, o siempre están ocupados o de plano no funcionan. Dicen que el hombre y el gato siempre se han sentido útiles, pero para que te engañes, los dos son un par de inútiles. Y que me perdone tu querido amigo, tu bendito gato, por compararlo contigo. Y que me perdone tu querido amigo, tu bendito gato, por compararlo contigo.